Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Y esta noche retomamos el recorrido por la fauna española en grave peligro de extinción, y en esta ocasión lo hacemos con el quebrantahuesos, Iapetus barbatus. Este gigante de los cielos, de 2,5 metros de envergadura media, es una especie notablemente distinta de sus primos cercanos, los buitres. Recibe su nombre por su costumbre de remontar huesos y caparazones hasta grandes alturas para soltarlos, y una vez estrellados y partidos contra las rocas, comer la médula de su interior. Una vez más nos vienen a todos, ¿verdad?, a la memoria esos extraordinarios documentales del Hombre y la Tierra, con la inconfundible y portentosa narración de Félix Rodríguez de la Fuente. Su silueta majestuosa, retando al viento, ya ha desaparecido de muchos de los cielos del continente europeo, donde antes era abundante. Y todo ello en un tiempo récord. En los años 50 todavía podía verse por todos los sistemas montañosos de la península ibérica, pero la alteración de su hábitat, el furtivismo y principalmente las carroñas envenenadas que los ganaderos dejaban para librarse de la presencia de buitres negros y leonados, sentenciaron a muerte a estas tres especies hermanas. En el sur de España, el quebrantahuesos dejó de sobrevolar la serranía andaluza en 1986... al desaparecer el último ejemplar en el Parque Nacional de Cazorla. Es por ello que 10 años más tarde, en 1996, la Junta de Andalucía puso en marcha el programa de reintroducción de la especie mediante un plan de cría en cautividad. La Fundación Iapetus, desde su creación en el año 2000, actuó como herramienta social complementaria para ayudar a la reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía. Con el paso del tiempo, su papel se ha ampliado hasta convertirse en una de las principales organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, dedicadas a la lucha por la conservación de nuestro patrimonio natural. En el 2001, la Fundación Iapetus se convierte en titular de las aves cedidas por la Fundación Europea que gestiona dichas concesiones. Y en el año 2004, la Comisión Europea le nombra beneficiaria del proyecto Life Naturaleza, con el fin de garantizar el establecimiento de una población capaz de sobrevivir y de reproducirse sin intervención humana y servir de conexión entre el resto de las poblaciones europeas y norteafricanas. Este mismo año, el pasado abril de 2008, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha encomendado a la Fundación Iapetus la gestión del centro de cría del quebrantahuesos. En la actualidad, este centro de cría está trabajando con 19 ejemplares de quebrantahuesos y 13 de alimoches irrecuperables para la vida en libertad. Pues bien, para hablarnos de las peculiaridades del quebrantahuesos y de las esperanzas depositadas en su recuperación, tenemos la suerte de contar esta noche en el Abrazo del Bosque con Juan Montes Valverde, biólogo y gerente de la Fundación Iapetus. Hay que decir que Juan fue anteriormente director conservador del Parque Natural de Sierra Nevada, director conservador del Parque Natural de Sierra de Huétor, también en Granada, y coordinador andaluz del programa de divulgación científica Andalucía Investiga, con lo cual contamos con una voz, pero muy, muy autorizada. Don Juan Montes, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Lo de autorizada, no sé, en fin, espero serle útil. Por favor. Estás en tu casa, Juan, ¿eh? Sí, estoy en casa, sí. Como decíamos en la introducción, en 1986 desaparecía el último ejemplar andaluz del quebrantahuesos. Han pasado 22 años desde entonces y 12 desde que se planteó la posibilidad de recuperar la especie en la zona. Actualmente, ¿con cuántos individuos contamos, cuántos se han soltado y cuáles son los objetivos marcados, Juan? Bueno, pues ahora mismo, afortunadamente, al día de hoy, siempre hay que decir al día de hoy, hay 6 que están, de los 9 que se han liberado en estos 3 últimos años, pues hay 6 que están, teóricamente ahora no están volando, pero estarán durmiendo en reposo, pero hay 6 que están en libertad y que están haciendo vida natural y vida silvestre. Y bueno, esto, como bien decías, pues no es un proyecto que haya comenzado ahora, ¿no? Sino incluso habría que remontarse incluso hasta mucho antes, ¿no? Si bien es verdad que en el 86, como decía, es cuando desaparece el último quebrantahuesos que, bueno, pues que estaba en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, de la Sierra de Segura y Cazorla y Las Villas, pues ya a los 2 años, en el 88, ya se empezó a trabajar en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así que como, digamos, la Consejería de Medio Ambiente, como responsable de la especie, pues ya sé, como digo, se empezó a trabajar con el Consejo, ¿no? Y se trabajó tratando de ver cuáles eran los hábitats que había degradado para tratar de restaurarlos y, lógicamente, las especies que había en peligro en esos hábitats, ¿no? Y ahí es donde realmente arranca toda esta historia, ¿no? Porque ya es donde se ve, pues si realmente se analiza en ese tiempo la potencialidad que tenía el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas para albergar de nuevo una población de quebrantahuesos. Y bueno, todos estos proyectos de conservación, de reintroducción de especies, siempre tienen un largo camino que no siempre, parece que fue antes de ayer, ¿no? Y como ya digo, pues prácticamente son 20 años los que, digamos, tiene la andadura el programa ya. Desde el pasado mes de abril, Juan, se os ha encomendado la responsabilidad del centro de cría. No, ahora no te oigo bien. Sí, ¿me escuchas ahora mejor? Ahora sí, perfecto. Estupendo. Desde el pasado mes de abril, Juan, comentábamos que se os ha encomendado la responsabilidad del centro de cría del quebrantahuesos. Sí. ¿Cuál es la metodología de trabajo para su cría y cómo realizáis el seguimiento una vez liberados? Bueno, esto tiene una justificación, es decir, no baladí el hecho de que la fundación gestione el centro de cría, ¿no? Cuando se establece, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las quebrantahuesos con los que se empezó el centro de cría, provenían de un acuerdo que se estableció en el año 2001, como hacía la introducción, en el año 2001, como digo, entre la Fundación para la Reintroducción del Quebrantahuesos a nivel internacional, que tiene la sede en Austria, y la Consejería de Medio Ambiente y la Fundación. Digamos que fue un convenio, un acuerdo a tres partes, y por el cual, digamos, la Consejería se comprometía a tener un centro de cría, pero la posesión, digamos, la tenencia y la propiedad, entre comillas, de los quebrantahuesos eran de la Fundación Gipaetus, ¿no? Así como la descendencia de estas parejas, ¿no? Y por eso digo que esto también es ya de largo, ¿no? El sistema de cría en cautividad es un sistema en el que hay que estar muy atentos, ¿no? Porque primero, lo que se trata en los centros de cría es tener lo que se llama un stock genético, es decir, un grupo de individuos que representen a la mayor cantidad posible de variabilidad genética, al objeto de que entre las parejas no haya consanguinidad, de tal manera que tanto es así que incluso cuando se establecen parejas y se obtiene un individuo que tiene alguna variabilidad genética que no está contemplado en ese stock, no se libera, sino que lo primero es que se deja para los centros de cría, ¿no? O sea, por eso hay que asegurarse, y está bien que haya centros de cría dispersos en Europa, porque hay que asegurarse ante cualquier problema, sobre todo la permanencia de la especie. Y ya a continuación, pues ya se van estableciendo los criterios para ir estableciendo los cruces entre parejas, ¿no? Digamos que se van formando parejas, y no de una manera natural, sino que, bueno, pues se coloca un macho y una hembra cuando ya tienen la madurez, que suelen ser a los 6 o los 7 años, y para ver si entre ellos, digamos, hay feeling, ¿eh? O sea, que es una pareja que son forzadas, porque además hay que tener en cuenta que las parejas estas suelen durar permanentemente, es decir, que los quebrantahuesos en su biología no cambian de pareja todos los años, sino que suelen ser, digamos, leales o fieles a su pareja, y por tanto durante toda su vida se mantienen con la misma pareja. Bueno, una vez que se establecen estas parejas, y que ahora precisamente es la época en la que empiezan a poner los huevos, ya en el centro de cría ya se ha puesto de una pareja histórica, que es la que todos los años nos da la alegría que son Cabo y Corva, pues ya el viernes pasado ya puso el primer huevo, ¿no? Y estamos a la espera de que pongan el segundo. Pues no sé si lo pondrán esta noche o mañana, pero ya estamos a la espera del segundo. O sea, que están en ello, ¿no? ¿Perdón? Que están en ello. Están en ello. Que se portan bien. Y entonces, bueno, pues como digo, una vez que se establece la pareja y ponen los huevos, hay una vigilancia estrecha, tanto es así que el huevo se les retira, porque a los quebrantahuesos suelen poner dos huevos. De tal manera que, digamos, esto es un mecanismo de la naturaleza, pues para asegurarse que uno de los individuos puede criar, y que, es decir, lo pueden criar y que puede salir, porque pudiera ser que alguno de los huevos no estuviera fecundado. La cuestión es que ese huevo está fecundado, está embrionado, pues evidentemente sigue su desarrollo. Pero lo que se hace es que se les retira, es decir, el centro de cría, su objetivo es producir quebrantahuesos. Entonces, digamos que en condiciones naturales, uno de los dos individuos, que suele ser el segundo que nace, pues generalmente no llega a término, se alimenta menos, es más pequeñito y al final pues termina muriendo y solo suele quedar uno. Pero en los centros de cría lo que se hace es que se les retiran los dos huevos y se les ponen en una incubadora. Se les engaña, es decir, se les meten unos huevos de escayola, de tal manera que la incubadora pues se le controla absolutamente, pues para asegurar el nacimiento, ¿no?, del pollo, ¿no? Y una vez que ha nacido este pollo o estos dos pollos, en el caso de esta pareja, como digo, todos los años, afortunadamente estos últimos años, están produciendo dos ejemplares, pues se les alimenta durante un tiempo en condiciones también de laboratorio, ¿no? En el centro pues tiene una parte que es no solo de jaula, sino de, como digo, de laboratorio, para temas de intendencia y de manejo de los elementos. Y como se les alimenta durante una semana para asegurarse de que se nutre, y se les coloca a los padres. Claro, los padres en un principio, de buena primera, se encuentran allí con un pollo que dice, bueno, ¿y esto qué ha pasado aquí de la noche a la mañana que no nos hemos enterado, no? Y suelen ser situaciones curiosas. Todo esto, también tengo que decir que hay un sistema de vigilancia por cámara para ir viendo el comportamiento de la pareja, ¿no? En concreto, con qué relación tienen con el nuevo individuo que se le acaba de poner. Este año pasado en concreto lo que se hizo fue que a Cabo y Corva se le puso uno de sus hijos y otro se le dio a una pareja que había puesto un huevo pero que no estaba embrionado, y de tal manera que lo adoptaron, lo adoptaron y lo criaron, y allí está. Y como digo, bueno, pues generalmente puede que haya algún tipo de problema el primer día porque se sientan un poco sorprendidos, pero inmediatamente les suelen alimentar, lo suelen cebar. Y como digo, pues siempre se está en permanente vigilancia las 24 horas pues para que esto llegue a término, porque esos son los momentos más cruciales en el tema de la cría en cautividad. Juan, y una vez que el quebrantahuesos está en, una vez que los animales están en libertad, nos planteamos el problema de la alimentación. El quebrantahuesos es un ave osteófaga. O sea, se alimenta a base de los huesos despreciados por el resto de los carroñeros, y por lo tanto está vinculado a la presencia de explotaciones ganaderas que en los últimos años han disminuido. ¿De qué manera se suple esta escasez de alimentos? ¿Se puede tomar algún tipo de medida para el incentivo de la ganadería? ¿Qué piensas? Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando en esa línea también. Es un tema complicado, ¿verdad?, porque desde el punto de vista sanitario, sobre todo a raíz del llamado mal de las vacas locas, pues se han extremado muchísimo las precauciones sanitarias con la retirada de cadáveres y demás. Y bueno, por eso también, además, lo que se hace anteriormente a la suelta y dónde se van a ubicar para hacer la cría campestre, y dónde, es decir, que lo que primero que se tiene que hacer, y eso están hechos, son lo que se llaman los estudios de viabilidad. Es decir, que antes no se puede soltar en cualquier sitio, sino que antes de soltar en un determinado hábitat, pues hay que ver qué vulnerabilidad tiene ese hábitat, ¿no? En concreto, en el Parque Natural de Segura Cazor en la Villa sobra comida. Es decir, sobra comida primero porque hay mucha fauna silvestre, mucha fauna con condiciones naturales, de ungulados, ¿no? Y luego hay una ganadería todavía, afortunadamente, cercana a la zona, y la zona donde se hacen las liberaciones también importantes, ¿no? Hay una cabaña ganadera también muy importante. Y digamos que eso es así en la mayor parte de los macizos de la parte occidental de Andalucía, ¿no? Que afortunadamente el alimento no es problema. No obstante, cuando se hace la cría campestre, una vez que ya pues los pollos ya tienen un tiempo, unos 3 meses, y antes de que echen a volar se los mete en una cueva y evidentemente se les sigue vigilando y demás, lo que también se hacen es son aportes de comida en un principio para ir viendo, bueno, primero el comportamiento de los nuevos quebrantahuesos y segundo también para ir controlando su presencia, su estado físico, y con el tiempo ya en esta fecha ya se deja de echar aportes, es decir, que se han estado echando aportes de comida, como digo, con estos objetivos, y realmente los quebrantahuesos no necesitan estar en buen estado porque hay comida suficiente, ¿no? Uh-huh. Uno Pero de los problemas... Cierto, sí, perdón. Es cierto, a la pregunta que me hacía es que en muchos lugares pues lo que está habiendo es una falta, es decir, que lo que se está reduciendo la cabaña ganadera como consecuencia pues de que, digamos, el pastor, el que se dedica al ganadero, que trabaja en extensivo, bueno, pues por las condiciones, sobre todo, yo creo que por las condiciones, por varias cuestiones, pero sobre todo por las condiciones de vida tan especiales y tan, con esa dedicación que hay que tenerle a los animales, pues evidentemente es una vida bastante dura y, por tanto, no siempre se elige, ¿verdad? En los últimos meses, Juan, se han encontrado 2 quebrantahuesos muertos pertenecientes al programa de reintroducción. Uh-huh. Uno, al parecer, envenenado y otro abatido por disparos. La Consejería de Medio Ambiente inició procedimientos para la posible suspensión cautelar del tema de la caza en el Coto. Uh-huh. Y bueno, también nos encontramos con los problemas del tema de los cebos envenenados, de la caza ilegal de desaprensivos e incluso el tema de los tendidos eléctricos. ¿Está mentalizada la administración sobre este tema? Sí, yo creo que la administración, tengo que decir que en este caso, y además en Andalucía, es pionera además en la cantidad de acciones que está desarrollando, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que sí es verdad que hay, digamos, aspectos que no siempre llega a la administración, sobre todo en todo lo que es la percepción social, que aunque ellos, es decir, la propia administración lo tiene, pero después le cuesta más trabajo llegar a lo que son los ciudadanos normales, ¿no? Entre otras cosas por las propias reticencias que tienen los ciudadanos, ¿no? Las personas que viven, sobre todo en los ambientes rurales, ¿no? Ganaderos, cazadores, ¿no? Y por eso nosotros creemos que somos un buen vehículo para desactivar este tipo de situaciones, ¿no? Y de hecho, como consecuencia de esta última muerte, sobre todo, que ya era la segunda que aparecía en Castril en unas condiciones que, bueno, y con la presencia de veneno detectada además por el equipo canino, por los equipos caninos de la Consejería de Medio Ambiente. Por eso nosotros hemos trabajado mucho con todo lo que es la parte más social, ¿no? Con la sociedad de cazadores, con la sociedad de ganaderos de esta comarca, con lo que venimos trabajando y también incluso con el ayuntamiento, ¿no? Y por eso estamos tratando de generar iniciativas nuevas, pero sobre todo no con el ánimo de que sea la fundación, ¿no? La interlocutora o la que, digamos, para entendernos en términos con lo que les se apunta al tanto, ¿no? Es decir, que lo que no queremos, nosotros no queremos ser los protagonistas de estas situaciones. Nosotros lo que estamos tratando, y ahora te pondré algunos ejemplos, es de buscar interlocutores sociales, es decir, que sean ellos mismos los que van provocando este rechazo al uso del ilegal del veneno, ¿no? Uh-huh. Y por eso, pues, el Ayuntamiento de Castril, en el cual hemos trabajado, y tengo que decir que ahí el alcalde y toda la corporación se ha volcado en este tema, teniendo en cuenta además que en la corporación hay, en concreto, incluso hasta el presidente de una sociedad de ganaderos, ¿no? Hay que recordar que cuando murió el segundo quebrantahueso, bueno, pues se denunció a un ganadero por la colocación de cebos envenenados, ¿no? Y esto cuesta muchísimo trabajo porque saben a las personas a las que se están personando como acusación particular, junto con la fundación, que son vecinos de su pueblo y, por tanto, pues son situaciones bastante complicadas, ¿no? Entonces hay que ir con mucho tacto, con mucha paciencia, pero yo creo que es la única manera realmente. Tienen que ser conscientes de que el hecho del quebrantahueso, yo siempre digo que la reintroducción del quebrantahueso es una especie que desapareció y que tiene un valor incalculable y que evidentemente está costando dinero, ¿no? Inversión, pero que desaparezca una especie no se puede cuantificar, es decir, no le podemos poner precio todavía a este tipo de situaciones, ¿no? Pero el llegar a los ciudadanos y que los ciudadanos entiendan que el hecho en sí no es solo la especie, ¿no? El hecho de que haya, de que no haya veneno en el campo, no es solo por el quebrantahueso, es por toda la biodiversidad, sobre todo, lógicamente, de carnívoros, de mamíferos, ¿no? Y por tanto, de carroñeros, ¿no? Y entonces no solo se protege al quebrantahueso, sino que se protege a muchos elementos de las pirámides, a muchos elementos de las cadenas tróficas, y evidentemente pues eso es lo que hace que tengamos un ecosistema sano, ¿no? Y los quebrantahuesos y los carroñeros en definitiva son indicadores de que eso funciona, de que eso está bien. Cuando no están es porque algo está fallando, ¿no? Y en este caso, sobre todo, aparte de los tendidos, que también se están corrigiendo, pero sobre todo en este caso, lo más indiscriminado es el tema del veneno, ¿no? Eso es lo que más daño hace. Desde la administración, Juan, se promueven planes de recuperación del quebrantahuesos y a la vez se potencian grandes infraestructuras, por ejemplo, el proyecto para la construcción de un teleférico en Sierra Nevada. Uh-huh. ¿Esto se antoja incompatible? ¿Puede ser un contrasentido? ¿Qué piensas? Bueno, si me permites, te corrijo. Es decir, el proyecto del teleférico se denegó por parte de la administración. Uh-huh. Es decir, que ahora mismo había un intento serio de una parte de empresarios de Granada de construir un teleférico pues para desde la propia ciudad de Granada hasta, lógicamente, la estación de esquí, y bueno, pues con múltiples informes, etcétera, etcétera, al final, y con los estudios de viabilidad que había de la reintroducción del quebrantahueso de otras especies, el efecto que esto producía, al final la administración lo que desestimó precisamente fue esta instalación, ¿no? Porque efectivamente esto parece un contrasentido, es decir, no tendría mucho sentido estar trabajando, ¿no?, en pro de la recuperación de determinado tipo de hábitat y sobre todo por donde transcurría el teleférico, ¿no?, que estaba a la proximidad del Parque Nacional y por un parque natural, ¿no? Y bueno, yo creo que eso han sido razones evidentemente poderosas pues para que eso no fuese así, ¿no? Ya que estamos hablando del tema de la administración y del tema gubernamental, las ayudas gubernamentales se antojan imprescindibles para poder desarrollar proyectos. En vuestro caso, la mayor parte de esos apoyos os llega de la Comisión Europea a través del proyecto LIFE Naturaleza, que ha confiado en vuestro trabajo. Sí. Pero estas respuestas de los organismos españoles, ¿están a la altura de lo que se necesita o siguen sin tener muy claro que estas especies como el quebrantahuesos dignifican una región o todo un país? Bueno, yo creo que en Andalucía en eso somos afortunados, ¿eh? Yo conozco un poco la realidad en general del país y tengo que decir que los proyectos de conservación en Andalucía, yo creo que, en fin, eso, los ambientes, digamos, de conservacionistas, para llamarlos de alguna manera, creo que siempre se reconoce, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el tema del lince, que hay un esfuerzo terrorífico y terrible por parte no solo de la administración autonómica, sino de la nacional, incluso de la Comisión Europea, con otro LIFE muy importante, precisamente para tratar de recuperar estas poblaciones, ¿no? Y yo por eso decía que ya desde el 88 la Consejería empieza a trabajar en esta situación, ¿no? Y realmente en el 96 a la Fundación, evidentemente, lo que le supone es un espaldarazo como fundación el que le concedan, lógicamente, y además tengo que decir que fue al tercer año, yo ni siquiera todavía estaba de gerente, en el año 2004 cuando le concede, es decir, cuando ya se presenta y por tercera vez consecutiva, el proyecto que se presenta se considera satisfactorio para la comisión y, lógicamente, se aprueba por una duración de 5 años, que el año que viene, por esta fecha, ya se termina, ¿no? A finales de octubre se termina, ¿no? Pero yo tengo que decir que la inversión, por ejemplo, que se está haciendo la propia Consejería de Medio Ambiente en el centro de cría, hay que pensar que el centro de cría, aunque lo gestionamos nosotros, pero la financiación es de la Consejería, es decir, nosotros tenemos allí los quebrantahuesos, pero hay que insistir en esto, ¿no? Es decir, que nada más que lo que es el mantenimiento del centro de cría, trabajan 6 personas, que, en fin, esos son recursos importantes, ¿no? Y yo creo que para la Consejería de Medio Ambiente, en concreto el proyecto del quebrantahuesos, como el proyecto del lince, como otros muchos, el de Butare y demás, son proyectos que son importantes para la propia consejería, ¿no? Lo ha ido manteniendo durante muchos años, ¿no? En fin, yo desde que empecé a trabajar en la Consejería de Medio Ambiente, que después tuve otros tiempos trabajando en otros lugares, pues tengo que decir que creo que en esto somos ejemplo, ¿no? No sé si vosotros tenéis conocimiento de que en otras regiones de España se trabaje en estos temas con tanto ahínco como en Andalucía, ¿no? Pero yo por mi conocimiento creo que como en Andalucía no hay otra región, ¿verdad? Ya que hablamos de otras regiones, Juan, se está intentando la reintroducción del quebrantahuesos en lugares como Albacete, Murcia, Navarra, Cataluña, Asturias también. ¿Mantenéis algún tipo de contacto o relación con estas regiones para potenciar el trabajo en común? Sí. ¿En qué situación se encuentra en el resto de la península sí. nuestro quebrantahuesos? Nosotros hemos estado haciendo incluso estudios de viabilidad fuera del ámbito de la región de Andalucía. En concreto hemos hecho y estamos actualizando el estudio de viabilidad en Murcia. Incluso hemos encontrado nidos históricos, quebrantahuesos disecados. Recuerdo el hallazgo de un quebrantahuesos en un convento y también estamos haciendo y hemos hecho el estudio de viabilidad en la provincia de Albacete, ¿no? Porque es una continuación de las sierras de Segura, ¿no? Entonces, en fin, los quebrantahuesos afortunadamente no entienden límites administrativos, ¿no? Y curiosamente, bueno, hemos estado hace un par de semanas en Cerdeña, que hemos sido invitados pues por el gobierno del regional de Cerdeña, por la provincia de Nuoro, porque allí se empezó un proyecto de reintroducción de quebrantahuesos y han tenido la mala fortuna por una problemática muy complicada que hay, que los tres quebrantahuesos que se liberaron la primavera de este año, pues cuando empezaron a volar a los dos meses también han muerto los tres, además con días de diferencia por venenos, ¿no? Y bueno, como consecuencia además de otros intercambios que se tienen en Austria, es decir, que hay un organismo que se llama LEP, que es una comisión a nivel europeo, que es el que decide incluso las estrategias que quebrantahuesos se liberan en unos sitios y que quebrantahuesos se liberan en otros, en base a, como decía al principio, la línea filogenética, si son machos, si son hembras, en función de la disponibilidad, en función lógicamente de si las condiciones de partida son las adecuadas. Y tenemos un contacto permanente, evidentemente, con todos estos proyectos que hay a nivel europeo, ¿no? No hay que olvidar que esto, además, es un proyecto que se encardina, igual que el centro de cría, en un proyecto europeo, ¿no? Y que de lo que trata es de realmente la población europea de quebrantahuesos de mantenerla. Y además que Japetus, vuestra fundación, no está solo involucrada con el quebrantahuesos, sino que también colaboráis con otras fundaciones para la conservación, por ejemplo, del lince, del águila imperial, el limoche, el buitre leonado. ¿Cómo ves la situación de estas especies? También muy delicada, ¿no? Pues sí, en concreto, además, la población de la limoche es una población que está sufriendo. Parece que ahora se ha estabilizado un poco, en los últimos datos que yo al menos conozco, pero ha tenido un declive importante, ¿no? Y son situaciones porque, en fin, todo el tema de la fragmentación de los hábitats, como digo, sobre todo para los carroñeros, el tema del veneno y de los cadáveres con veneno es un tema pues, que para ellos es vital, ¿no? Y es una especie que está bastante fastidiada. Y por eso incluso nosotros en la consejería, en el centro de cría, en el que estamos gestionando, pues hay una serie de ejemplares y yo creo que, bueno, que pronto empezaremos también a trabajar con estas especies que son irrecuperables, pero que lo mismo se puede intentar hacer algunas parejas para obtener también cría en cautividad. Ya hay algunas parejas, por ejemplo, en otro centro de cría que hay en Austria, en concreto en Viena, pues ya hay algunas parejas de alimoche que están criando en cautividad, ¿no? Y bueno, pues son especies, que es lo que yo decía, es decir, este tipo de especies que son las que ocupan los niveles más altos de los, de las pirámides tróficas o de las cadenas tróficas, pues los que nos indican un poco cómo estamos desaneados, ¿no? Y cómo funciona y cómo está el ecosistema y los hábitats, ¿no? Y estos son indicadores que son magníficos. Y ciertamente, bueno, la población, por ejemplo, pues de águila imperial, pues a raíz de este proyecto que además está trabajándose no solo en Andalucía, sino en otros lugares de España, pues afortunadamente las poblaciones de águila imperial pues se están recuperando, ¿no? Incluso hay hasta fundaciones privadas como de propietarios particulares, que esto es una situación muy interesante, todo el tema de la custodia del territorio y todo el tema de cómo también los propietarios particulares y los privados están encontrando en los temas de biodiversidad un valor propio para como patrimonio, ¿no?, de sus propias fincas, ¿no? Yo creo que son, hay ejemplos ya muy interesantes de que esto es así. Y yo creo que, bueno, poquito a poco, pues, con esta suma de esfuerzos de todos, pues yo creo que se irá consiguiendo el ir recuperando este tipo de poblaciones, ¿no? La verdad es que, Juan, para los que ya opinamos... No, perdona, pero no te digo bien. A ver, ¿me escuchas ahora mejor? Ahora. Ahora mejor. No, te estaba comentando de que para los que ya peinamos un poquito canas, no se nos olvidan esas imágenes de Félix Rodríguez de la Fuente con la cría de aquel alimoche. Si había algunos programas como el del lobo o el del alimoche, la verdad, eran ciertamente alucinantes. Hablamos de la concienciación de los escolares, de la gente más joven. ¿Qué se le puede decir hoy a un niño sobre el quebrantahuesos? ¿Cómo se puede concienciar a la gente? Yo creo que los niños, como son vírgenes en este sentido, es decir, los niños alucinan. Los niños, es que es un animal para alucinar. Sí, porque además, sobre todo cuando lo conocen. Como te decía antes, nosotros estamos muy metidos en todo el tema cerca de los pastores. Y hay una zona en el parque, que es la zona de Santiago Pontones, donde hay una cabaña ganadera increíble como consecuencia del hábitat que hay tan magnífico para... sobre todo para la oveja, ¿no? Y Santiago, que es un núcleo un poco más grande, pero Pontones, sin embargo, que es un anejo más pequeñito, pues hay muy poca población, ¿eh? Pero bueno, si, permanentemente, incluso tenemos alquilada allí una casa permanentemente durante todo el año, pues para cuando los técnicos tienen que albergarse y se tiran una semana de campo, o cuando estamos con los seguimientos, pues lógicamente se alojan allí, ¿no? Entonces, con la población tenemos unas relaciones muy muy entrañables ya, ¿no? Y recuerdo, hay una anécdota, lo digo por los niños, ¿no? Sí, hay, sí, una anécdota muy curiosa, que con, hay un quebrantahuesos que se llama Pontones, ¿no? ¿Pontones? Pontones, sí. De los últimos que se liberaron, unos pontones. Y entonces resulta que, bueno, pues al enterarse de la muerte del último quebrantahuesos de Cazorla en Castril, pues estaban los técnicos en Pontones, y se acerca un niño y llega y hace así: como yo me entere de que se mata Pontones, a ese lo busco y me lo cargo. Quiero decir con esto, sí, señor, que los niños siempre son el problema menos, es decir, es el más importante en el sentido del futuro, evidentemente, ¿no? Y de hecho, bueno, en esta última suelta pues organizamos una serie de actividades el día de la suelta, con talleres para que conocieran los quebrantahuesos. Permanentemente estamos subiendo, sobre todo en primavera, a los chavales al centro de cría. Tenemos previsto para esta primavera organizar al lado del centro de cría, en una explanada que es muy grande, a raíz de un, bueno, pues de una concurso que vamos a hacer de cuentos. Ahora, por ejemplo, lo que estamos desarrollando es una campaña en Sierra Nevada con todos los centros escolares, ¿no? En Castril, en Cazorla hemos insistido ya mucho en todo lo que es el parque de Cazorla sobre la villa. Pero ahora estamos insistiendo más en Sierra Nevada y en Castril. Y lo que queremos hacer es un encuentro de los escolares de Sierra Nevada, pues aquellos que participen en el concurso de cuentos y que después sean un poco los ganadores, pues que vaya a la clase. En fin, en definitiva, lo que pretendemos es que vayan chavales de Sierra Nevada y de Castril y se junten con los chavales del parque de Cazorla sobre las villas y tengan un día de actividad en torno al quebrantahuesos y al centro de cría, ¿no? Porque evidentemente son el futuro, y además son un vehículo muy interesante, ¿no? Muy interesante, pues porque en sus casas crean otra conciencia interesante, ¿no? Van con el dibujo, con las láminas, con los materiales. Se le trabaja sobre todo, como digo, el tema de la amenaza, el tema del veneno, y eso llega mucho más directo que nadie, ¿no? A las personas mayores y a sus propios padres, ¿no? Está claro. Y esa es una idea muy bonita. Digo que es muy bonita porque no ofrece problemas, son solo satisfacciones, ¿no? Ahí no hay encontronazos, sino que lo entienden perfectamente y se emocionan y participan, ¿no? El adulto ya es otro tema. Ahí es otra cuestión. Es decir, como dicen en mi pueblo, harina de otro costal. Don Juan Montes, pues ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros y que nos hayas acercado a este majestuoso animal. Queremos darte la... Un placer estar con vosotros. Muy amable. Queremos darte la enhorabuena a ti y a la Fundación por la inmensa labor que desarrolláis y que nos está haciendo albergar muchas esperanzas de recuperar al quebrantahuesos y otras especies. Tenéis una página web. Efectivamente. www.yapaetus.com junto... ¿Me permite? Sí, sí. Puedo decir Hipaetus, porque sí, con el Hipaetus el nombre latino lo tenemos. Hipaetus, es verdad. Ahí no estuve muy acertado en el nombre de la fundación. www.hipaetus, además con Y, G-Y-P-A-E-T-U-S.org. Si es que estas cosas modernas, Juan, si es que esto no, es un jaleo. No, pero el Hipaetus está muy bien para los latinajos y para los de taxonomía, pero para la persona normal y corriente que leen, pues bueno, oye, está pues bien decirlo, pero bueno, se acerca un poco más también, ¿no? Pues te mandamos un abrazo muy fuerte y adelante. Pues y... nada, yo transmitiré esta energía al equipo, que en fin, son realmente ellos los que suelen estar en el campo. Yo, como digo, estoy un poco más... siempre al frente del batallón, pero evidentemente son los que día a día, todos los técnicos, que además tengo que decir que son personas que tienen a esto una dedicación, que lo hacen, en fin, evidentemente ganan un dinero y tienen un sueldo, pero sobre todo es porque se creen estas historias, ¿no? Si no, no se podrían echar las horas que se echan y la dedicación que se hace. Pues muchísimas gracias, Juan, hasta siempre y mucha suerte, ¿eh? Pues muchísimas gracias, y espero que nada, que con la colaboración de todos, esto estoy convencido de que, hombre, con tropezones, ¿eh?, con tropiezos, pero saldremos adelante. Claro que sí, hasta siempre. Gracias, hasta luego. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. I am the voice of the past that will always be filled with my sorrow and blood in my fears. I am the voice of the future. Bring me your peace. Hay que ver, Irene, cómo te entonas con la música, ¿eh? Sí. De las noticias. Me entra el subidón. Buenas noches a todos. Una cosita. Irene Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues con frío, un poquito de frío, ¿no? Estamos así medio... Bueno, pero ya estamos entrando en calor. Con esto del quebrantahuesos. Yo he entrado en calor, he estado por el centro y, madre mía, ahí si no entras en calor, con toda la gente comprando compulsivamente cosas de Navidad, no entras en ningún sitio. Sí, señor. Y bueno, pues vamos a empezar con las noticias semanales. Ya entramos en materia, en la apartada de noticias, en el Abrazo del Bosque. Y comenzamos con el lanzamiento de una colección de libros ecológicos para niños. Así es, La revolución de los pájaros, La rebelión del mar y Un jardín en la ciudad son algunos de los títulos que forman parte de esta colección, a través de la cual no solo se intenta fomentar la lectura entre los más pequeños, sino también incentivar la adopción de hábitos amigables con el medio ambiente, mediante consejos incluidos al final de cada cuento. La Comunidad Europea descarta a todas las ciudades españolas para ser capital verde. Así es, la Comisión Europea ha descartado en la primera fase a todas las ciudades españolas que habían presentado candidatura para este título de capital verde europea, entre las que destacaban los municipios de Sabadell en Barcelona, Murcia, Valencia, Zaragoza, Pamplona y Vitoria-Gasteiz. Esta distinción reconoce la labor de las ciudades en medio ambiente y sostenibilidad, por lo que la localidad escogida tendrá este nombramiento durante 2010 y 2011. El reconocimiento se renovará anualmente, otorgándose a las administraciones locales que hayan conseguido altos estándares ambientales, distinguiendo su capacidad para solucionar problemas ambientales, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para reducir las emisiones. Las tablas de Daimiel se encuentran en situación de catástrofe ecológica por la carencia de agua. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, uno de los humedales más valiosos de España, está en situación de catástrofe ecológica, como has dicho, al encontrarse sin agua, pese a los intentos de sus gestores de mantener una mínima superficie encharcada con los aportes externos de agua procedentes de los pozos de emergencia. El parque necesita urgentemente un aporte de agua a la espera de la aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana y de la entrada en funcionamiento de la tubería manchega. Las soluciones parciales podrían mejorar el parque. En la reunión, el patronato gestor se decidió hacer un llamamiento a las administraciones oportunas y también realizar trabajos de limpieza en el interior del parque para evitar la colonización del terreno por parte de plantas que no son autóctonas. El fiscal dice que el oleoducto no debe pasar por el Parque Natural de Doñana. El fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, señaló que el oleoducto de la refinería Balboa, cuya construcción se prevé en Extremadura, no debería pasar por el Parque Natural de Doñana si la legislación lo prohíbe. Aseguró que si existe una legislación que en defensa del medio ambiente prohíbe ciertas cosas, no es lógico modificarla para que se pueda construir una infraestructura determinada. A lo que añadió que las normas se establecen y se cambian democráticamente, pero evidentemente esta decisión política de crear el oleoducto está poniendo por encima del medio ambiente otros intereses que son igualmente legítimos. Nos vamos ahora a Castilla y León, que expolia la fauna asturiana. La gestión cinegética de los cotos privados de caza de la comunidad de Castilla y León, que hacen frontera con Asturias, se ha convertido en un expolio de los recursos cinegéticos que son protegidos en las reservas y parques naturales de la vertiente asturiana. Durante las últimas subastas de cotos de caza, el FAPAS ha podido comprobar cómo en Castilla y León, cotos de caza que lindan con espacios protegidos se están adjudicando hasta por 90.000 euros. Los adjudicatarios de los cotos pueden permitirse el pago de estos precios ya que existe una absoluta impunidad en la que como gestores del terreno cinegético pueden efectuar la actividad de la caza, matando muchos más ejemplares de los que es permitido en los cupos adjudicados. Gran parte de la fauna matada irregularmente procede de las reservas cercanas en la vertiente asturiana. Esta situación es lo que está dando lugar a la aparición de auténticas mafias cinegéticas que controlan el mercado de la caza mayor en estos territorios de la cordillera cantábrica, tal como se ha podido demostrar con las recientes detenciones efectuadas por la Guardia Civil de Asturias y León al descubrir el entramado de caza ilegal organizada que existía. Bueno, y después de estas noticias, algunas un poquito esperanzadoras, vamos a irnos con algo más positivo. Botellas de papel, una alternativa al problema del plástico. La empresa Brand Imagen ha llegado con una idea ecológica e innovadora: hacer botellas con papel reciclado y reciclable. La compañía ha recibido un premio IDEA por este diseño. La botella, que se llama 360 Bottle, usa madera de bosques renovables para la fabricación de papel y luego el papel puede ser reciclado. Por si fuera poco, Brand Image dice que la fabricación de las 360 Bottle consume mucho menos energía y son transportadas en containers hechos de materiales ecológicos. Y las botellas tienen una forma aplanada antes de ser usadas, por lo que el transporte ocupa mucho menos espacio cuando están vacías. Por ahora es solo un concepto, pero Brand Image espera volverlas comerciales cuanto antes. Y ahora viene una de estas noticias que a mí me gusta especialmente. El titular ya es hechizante. Una abuela y su nieto inventan un envoltorio ecológico para alimentos. Pero eso no es lo bueno. Es que la abuela se llama Conchita Bagó. Que yo no sé cómo se llama. Apellidándose Bagó, se puede inventar algo, pero proceda, Irene. Ahí está. Conchita Bagó, una abuela catalana de 85 años, nada menos, ha ideado junto a su nieto un envoltorio ecológico que permite prescindir del papel de aluminio y el plástico para envolver bocadillos, pastas o frutas. El envoltorio, bautizado como Boca and Roll, ahí es nada, es reutilizable y se puede lavar. El producto está realizado por una cara de poliéster y algodón y por la otra con un plástico ecológico que tiene una memoria elástica muy grande, con lo que no se deforma fácilmente. El invento permite envolver el alimento y se cierra mediante unas tiras de velcro. No, si es que el invento no tiene ningún tipo de desperdicio. El envoltorio ecológico se puede adquirir a través de internet y en tiendas específicas de Barcelona, mientras que al mismo tiempo está siendo repartido en diferentes escuelas y ayuntamientos. Doña Concha Bagó, es usted una fenómena. Pero nos queda la parte negativa, como decían en el 1, 2, 3. Ecologistas contra el terror. ante las supuestas reivindicaciones ecologistas que la banda terrorista ETA ha esgrimido para justificarse en sus últimos atentados, varias asociaciones ecologistas como Greenpeace España, WWF Adena, SEO Beer Life, Amigos de la Tierra y otras muchas han publicado comunicados de prensa que repudian las actuaciones de la banda y que condenan la violencia empleada por los terroristas. Estos crímenes no solo son una atrocidad injustificable, sino que perjudican gravemente a la causa que pretenden defender. ETA no solo hace daño a la sociedad vasca, también perjudica gravemente el medio ambiente al distorsionar y pervertir cualquier campaña ecologista en la que se mete por medio. ETA no solo mata a las personas, sino que también lesiona y hiere de gravedad las causas y las ideas. Son las 11:30 de la noche y aquí continuamos en el 107.3 de la frecuencia modulada Onda Merlín Comunitaria y en la agenda semanal del Abrazo del Bosque. Nos vamos hasta el barrio de Picarral, en Zaragoza, donde continúan las jornadas de consumo y medio ambiente. Durante todo el mes de diciembre, la Asociación de Vecinos de este distrito de Zaragoza organizará diferentes actos. Así, el día 12, los más pequeños del barrio podrán participar en un taller para crear sus propios juguetes con material reciclado. Una visita al Anillo Verde de Zaragoza, prevista para el próximo día 13. Además, el local de la organización acogerá dos charlas debate previstas durante las jornadas, una sobre la gestión sostenible del agua y otra que instruirá y debatirá con los asistentes sobre el consumo responsable y el pequeño comercio de proximidad. Y nos vamos a una reforestación, en concreto en Toledo y con especies autóctonas. Durante los días 13 y 14 de diciembre se realizará una reforestación en los montes de Toledo para la restauración de una zona de monte degradado. Para más información e inscripciones se puede consultar la web de Ecologistas en Acción, que es www.ecologistasenacción.org. Y del 12 al 14 de diciembre se celebra la Feria de la Cultura Ecológica de Girona, ECOSI. Del 12 al 14 de diciembre se celebra en el Palacio de Ferias de Girona esta feria dedicada a la alimentación ecológica, energías renovables, bioconstrucción, terapias naturales, centros de belleza y cosmética, tejido y calzado, etc. La feria incluye una serie de actividades paralelas como conferencias, espectáculos infantiles, demostraciones y talleres que ayudan a dinamizarla y hacerla más próxima a la gente. La Rioja, donde se celebra el 17º concurso fotográfico de denuncia ecológica. Podrá ser objeto de este certamen cualquier actividad humana que incida directa o indirectamente sobre el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, valorándose tanto la calidad técnica como el valor expresivo de la imagen y su contenido estrictamente de denuncia. Las fotografías se remitirán a Ecologistas en Acción de La Rioja y deben ser antes del día 16 de diciembre de este año. Más información en la web de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenacción.org. El 5º certamen de fotografía de medio ambiente que se celebra en Ciudad Real. Las fotografías podrán presentarse en blanco y negro o en color, siendo tema obligado de las mismas la naturaleza y el paisaje, así como el deterioro y las agresiones que ambos sufren. La fecha del límite de presentación es el día 17 de diciembre. Los trabajos se presentarán en el Centro Cultural Casa de Medrano, en la calle Cervantes número 7, Argamasilla de Alba, y el código postal es 13.710, de martes a sábado en horario comprendido entre las 10 y las 2 de la tarde y por la tarde entre las 4 y las 7. También podrán enviarse por correo postal a la misma dirección, indicando claramente en el sobre 5º Certamen de Fotografía del Medio Ambiente. Más información en la web de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenacion.org. En fin, y que ya se va acercando la Navidad y con ello pues la campaña de abetos de pinos naturales para llevar a casa. Que pasearan con esto. Decorar los hogares con abetos y pinos naturales criados en viveros para tal fin resulta mucho más recomendable y más bonito que hacerlos con árboles de plástico. Recordar que es importante que este cuente con un cepellón en buen estado que permita, una vez finalizadas las fiestas navideñas, reintroducir la planta en un hábitat de manera adecuada. Para ello hay que cumplir unas determinadas pautas que contribuyan a cuidar la buena salud del árbol: regarlo constantemente, mantenerlo alejado de fuentes de calor como los radiadores y colocarlo en un rincón de la casa desde el que le llegue la luz. Pues me quedo con doña Conchita, Irene. Con doña Conchita Vago. Ahí es, no. Eso de el recipiente sí. Este palo bocata. No tenía desperdicio. Vamos, me ha parecido maravilloso. Sí. Pues nada, que hasta aquí ha llegado y hemos llegado con el abrazo del bosque, este proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso. Con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Yolanda López, Federico Lombar, Alberto Moreno y Elder Sousa en la realización y en la redacción. Volveremos la semana que viene dispuestos a seguir creciendo con vosotros y a seguir hablando de lo que realmente importa. Fuerza y honor.